Cuando te veo caminando, mamita, busco la forma de robar tu sonrisa. Y me miras con ganas de hablarme, y tu novio con ganas de matarme. Quiero, quiero que vengas conmigo. Quiero, quiero tu cuerpo y el mío. Y cuando te veo caminando, mamita, busco la forma de robar tu sonrisa. Y me miras con ganas de hablarme, y tu novio con ganas de matarme. Que estás sola y por mí todo darías. ¿Qué puedo hacer para que no te des cuenta? Y que yo te amo, deja ya de dar vueltas. Quiero, quiero que vengas conmigo. Quiero, quiero tu cuerpo y el mío.